algo de lo importante, la que me vio crecer, la que luchó sin perder. A yo le digo con certeza que la amo, que es lo más sagrado, es mi mamá, lo más preciado. Aunque a veces mis acciones no demuestren nada, aunque a veces mis palabras no le digan nada, aunque a veces lo que hago va en contra de su pensar, es mi mamá lo que más amo. Si hay alguien a quien admiro, si hay alguien por quien respiro, es por ella lo más divino. Luchadora inalcanzable, maravilla inigualable, mujer fuerte que solo piensa en echar pa'lante. Aunque a veces mis acciones no demuestren nada, aunque a veces mis palabras no le digan nada, aunque a veces lo que hago va en contra de su pensar, es mi mamá lo que más amo. Te quiero agradecer, mamá, por todo lo que me das. Te quiero agradecer, mamá, por tu sonrisa cada día. Te quiero agradecer, mamá, por todo lo que me das. Te quiero agradecer, mamá, por estar en mi vida. Te quiero agradecer, mamá, por todo lo que me das. Te quiero agradecer.